vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas tardes. Estamos en un nuevo lunes. Soy Manuel Salina y esta es la audición del movimiento 26 de marzo. Bueno, primero anunciar que continuamos con las tareas de campaña, que los jóvenes seguimos saliendo, con las dificultades que implica sostener una campaña, pero con la voluntad que implica hacer del 26 de marzo. Y un poco sobre eso iba a hablar hoy, sobre lo constante y el desgaste que a veces genera ser uno como organización, ser le toca a la persona de izquierda en general, pero nosotros hablamos en particular también de nuestro caso como integrantes del movimiento 26 de marzo. Primero, la tranquilidad que uno tiene que tener con sus ideas para salir adelante a defenderlas en lugares donde van a ser mal vistas. Y no mal vistas desde un punto tan radical o tan chocante, capaz como en otros tiempos, aunque sí, obvio, según los ambientes donde uno se mueva, con quien discuta, siempre va a haber alguien que a lo que le parezcamos unos incoherentes. Pero sino como partiendo de la formación, lo importante que es el tener claro lo que proponemos, cómo llegamos a eso, de qué base, de dónde surgen las principales contradicciones, cuáles son las principales soluciones a esas contradicciones y qué elementos proporcionamos en el medio para asegurarnos de llegar a eso. Son puntos fundamentales que tenemos que tener a la hora de manejarnos como militantes en nuestro día a día y en nuestras tareas militantes. Entonces es importante tener eso claro, los pasos, digamos, de nuestra ideología, de nuestra formación, tiramos una propuesta. Me pasó estar discutiendo con un amigo que es del Frente Amplio, es un militante bastante formado para lo que es la realidad juvenil de muchos casos, y me decía, no, que la municipalización del transporte es imposible, que yo me puse a hacer cuentas, que no es rentable para el Estado, que la burocracia. Y bueno, y combatir esa normalización de que nuestras políticas son imposibles, son irreales. No, nosotros somos gente con un análisis concreto de la realidad, estudiado, con fundamentos, pero esos fundamentos hay que tenerlos, porque solo con el hecho de decir que tenemos fundamentos no llegamos a ningún lado. Y esos fundamentos vienen de la formación, y la formación también viene del estar en colectivo, de los compañeros mayores, de los compañeros menores en muchos casos, de los compañeros que de todos, y de gente externa también, porque se aprende de en cualquier conversación, se puede tomar insumos, incluso discutiendo. Por eso es necesario el ejercitar el intercambio constante y no cerrarnos entre nosotros. Me parece que ahí viene el hacer, ¿no? En una primera etapa tener una confianza sobre lo que pensamos, pero siempre el hacer reafirma, el tomar tareas reafirma, el discutir reafirma. Cuando uno cuando uno está convencido, termina más convencido después de una discusión, porque es normal tener dudas también, ¿no? Obvio, no hay que ser soberbio, pero después de una discusión, normalmente uno termina con una confianza que dice, estoy en la organización correcta, estamos con la coherencia correcta y hay una necesidad de hacer, hay una necesidad de que eso es una de las cosas que conversando con diferentes personas de sectores, organizaciones sociales, partidos políticos, independientes, llegamos a la conclusión, estamos en un punto donde si no nos movemos ahora, no, muchas cosas nos van a pasar por arriba. Nosotros en concreto, ¿cómo nos vamos a mover hoy? Bueno, vamos a salir de pintada como juventud contra las tropas yanquis que el gobierno uruguayo impunemente deja entrar de manera cómplice, de manera totalmente arrastrándose y jugando con ese doble sentido ya desde un principio, en un primer mes de gobierno, diciendo, argumentando en contra en los sectores que se suponen que tienen que ser de izquierda, que tienen que ser comunistas, que tienen que ser socialistas, argumentan en contra, te llenan el ojo y votan a favor del ingreso de tropas yanquis con su armamento para que se vinculen con nuestro ejército, que está totalmente adoctrinado por sus políticas. Que nos vengan a hablar de soberanía después, que nos vengan a hablar de antiimperialismo después. Nosotros vamos a salir en contra de eso porque hay que hacer cosas concretas. Pero así como hacemos cosas tan concretas, tenemos que estar formados para dar las discusiones de los planes a futuro, de los planes a mediano plazo, de los planes a corto plazo. Y eso lo conseguimos vinculándonos con los compañeros, lo conseguimos vinculándonos en una organización, estando aislados, estando en nuestras casas, a veces ni siquiera da escuchar una audición o leer el semanario. No, compañeros, hay que salir, vincularse, acercarse a la agrupación más cercana, acercarse al compañero con el que tenga contacto, e invitar gente. Somos muy muy desconfiados de nuestras propias capacidades de convencer a la gente. La gente está buscando un lugar donde identificarse y nosotros muchas veces nos autoconvencemos de que nos van a rechazar. Y la gente ya están haciendo su propio proceso, la gente no es boba, el pueblo está queriendo cuestionarse y está teniendo cuestionamientos claros de que el Frente Amplio es un partido tradicional más, de que los partidos tradicionales nunca fueron la solución y de que las alternativas pequeñas que hay son un delirio, sin sustento ideológico alguno. Entonces, la conciencia de clase que permanece en nuestro pueblo y las inquietudes que nacen de ser de clase trabajadora, de ser hijos de trabajadores, hijos de trabajadoras, de ser estudiantes, de ser intelectuales, esas inquietudes que son lógicas de cualquier persona que vive en este sistema injusto, de cualquier persona que vive y analiza, que es algo que tenemos que estimular también el analizar la realidad, largando preguntas, compartiendo cosas en redes, poniéndonos a discutir, pero tenemos que ser activos en ese cuestionamiento, llevar el cuestionamiento por donde queremos nosotros es fundamental, porque si no, compañeros, las discusiones nos van a pasar por afuera y nosotros tenemos que mostrar que somos y seguimos siendo actores centrales de la política, actores centrales de las luchas y que estamos en donde tenemos que estar, pensando lo que tenemos que pensar, actuando como tenemos que actuar, que nunca nos quedamos quietos y que tenemos muchas más cosas para dar en estos tiempos donde la gente piensa que ya está todo terminado. Y que hay que conformarse con la revolución de las cosas simples. Bueno, no tengo mucho más para decir. Por hoy me despido y espero que pasen una muy linda tarde. Y que se arrimen a las actividades, que vamos a estar volanteando, van a haber compañeros en los primeros días de la rural, los jóvenes vamos a estar en los domingos en Tristán, los compañeros en la feria. arrímense a su agrupación barrial o departamental, a la gente que nos escucha desde el interior, y nada, síganos en redes también, a la Juventud el 26 de marzo, al 26 de marzo, o arroba 26 de marzo oficial en Instagram, en Facebook, me escuchen en las páginas, lean el programa, discutan. Hay que estar activos, compañeros, que es un momento importante. Bueno, muchas gracias.